ponerse a trabajar y marca la tarjeta con ganas de llorar. Se sienta al escritorio y se empieza a mufar. Enciende la portátil y lo quieren echar. Enciende la portátil y lo quieren echar. Al flaco en la oficina ya nadie se lo banca. No le gusta el trabajo, le gusta la bailanta. Al flaco en la oficina ya nadie se lo banca. No le gusta el trabajo, se moja bien el pelo. Es todo su oficina un desorden total, pero eso no le importa, solo quiere bailar. Pero eso no le importa, solo quiere bailar. Al flaco en la oficina ya nadie se lo banca. No le gusta el trabajo, le gusta la bailanta. Al flaco en la oficina ya nadie se lo banca. No le gusta el trabajo, le gusta la bailanta. ¡Flaco! ¡Vamos a bailar! Oficina, ya nadie se lo banca. No le gusta el trabajo, le gusta la bailanta. Al flaco en la oficina,